Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes, mujeres. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Bienvenidos a Rolaba y un saludo para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, turistas, políticos, costeños, serranos, pero sobre todo, un saludo a los músicos del país, a los que están buscando una oportunidad y a los que están saboreando la fama. Este es su programa, un programa musical creado por nosotros, que no tocamos ni la flauta. Pero sabemos que en el Ecuador hay talento y solo falta apoyarlo. Y sin más preámbulos, que inicie nuestra radio revista musical. Muy buenas noches, arrancamos lunes. Bienvenidos al día más difícil de la semana, ¿no? El día más triste de la semana. El más complicado. ¿Por qué? El más complicado, el negro. Nada, y ahorita ya depende de cómo le veas, nada que más triste, nada. Es que le veo negro porque está con lluvia, mijo. Está con, ¿cómo es? Las nubes negras, amigo. Bueno, eso sí, ya estamos comenzando temporada lluviosa, ¿no? Verá, ¿cómo es? Inviernito, chachay. David le saluda con un caluroso... En esta noche fría, claro. Aplauso, pensé que iba a decir. También puede ser aplauso. Ah, ya. Bueno, ahora, sin mencionar que todos los que nos están siguiendo por la 940 AM y también por el Facebook Live en Rolabyte, estamos a punto de mandar también la encuestita. Y bueno, venimos con el momento cultural, ¿no? Así que... Querido Roscón, mándenos ahí esa cancioncita, sí, de fondo. Pone de fondo nada más. Vamos a hacer una cuestión y hay que dar un aviso muy importante que tenemos en este momento. Solo déjele de fondo, nada más. Eso. Perfecto, entonces. El Centro Técnico de Formación Artesanal del Valle cumple 40 años formando líderes con visión. ¿Eh? Vea nomás, 4 décadas formando líderes con visión. Pero, ¿qué es eso? No, a ver... ¿Cómo vamos ahí? No, 40 años. Pero ahorita hacemos un poquito... Vamos suave. Vamos suave. Dale, ¿no? Tranquilo. Vamos suave, porque tenemos quien nos puede explicar perfectamente cómo funciona absolutamente todo esto y también para informarnos. Muchos de ustedes que de pronto están buscando también una oportunidad, aquí se les está presentando también. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, un agradecimiento profundo a los señores periodistas del radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra radio. En verdad estamos nosotros cumpliendo 40 años de una labor fructífera a través de todos los tiempos necesarios para que la juventud pueda prepararse. Comenzamos como líderes, porque son 3 especializaciones técnicas las que tenemos, como mecánica automotriz, mecánica eléctrica y mecánica industrial. Esas no pasarán nunca más de tiempo, sino al contrario, serán aprovechadas. Por eso es que hemos tenido nosotros este éxito rotundo, por cuanto jóvenes que no han podido ingresar a los estudios secundarios, peor a los superiores, han tenido ya el carácter de técnicos exclusivos en ciertas especializaciones como son las que tenemos nosotros. Estamos más o menos en el mismo nivel del SECAP que era antes, que lo teníamos antes para el pueblo. Exactamente lo mismo, porque ahora estamos trabajando con los instructores que tenían en el SECAP. Vean nada más. Ayúdenos, ¿cuál es su nombre? Ya, yo soy el licenciado Saúl Vinuesa Pérez, director del Centro Artesanal. A la orden. Vean nomás, estamos con el director entonces de aquí del Centro Artesanal. ¿Ah? Nos decían que estaban ubicados en Sangolquí. En la tacita de té, para nosotros, vista desde el cielo, ¿no? Porque ¿qué? Es un lugar tan acogedor, tan hermoso, el Valle de los Chillos, ¿qué? Y ahí está Sangolquí. Y nosotros estamos en el punto exacto junto a los bomberos. Ah, vean. Junto a los bomberos. O sea, es fácil de llegar entonces. Fácil de llegar. ¿Cuáles son los contactos en este caso? Porque hay mucha gente que, bueno, en nuestra audiencia hay gente que nos escucha de cualquier edad. Ya. Entonces, mucha gente que de pronto se vaya a interesar y, por supuesto, que todos tengan la información. ¿Cómo? Correcto. Nosotros tenemos los contactos directos a través de los teléfonos. El convencional 2330-549 y el celular personal 0998-712-333. Esos son los medios más rápidos para poder conectarse, pero quiero yo indicarles, los que estén interesados, que se permitan hacer un horario de trabajo, por cuanto nosotros tenemos abiertas ya las matrículas en la noche, es nocturno. Ah, nocturno, porque hay gente que de pronto ya trabaja. Exacto, es bastante complicado, pero de todas maneras existe, nosotros tenemos el transporte público que pasa por la puerta del plantel. Uno. Dos, si es que tiene su vehículo propio, ay sí, pues qué mejor, estamos nosotros dispuestos a prepararle también, a ser profesional, eso es lo que buscamos nosotros. Vamos a repetir nuevamente los contactos, por favor, que es necesario que alguien se le pueda haber pasado. Sí. 330-549. Los contactos son 2330-549. Perfecto. Y el celular 0998-712-333. ¿Hay algún límite de edad en este caso? No tenemos límite de edad. Lo que tenemos y buscamos es que tenga esas agallas de ser un gran profesional, porque para estudiar no hay edad, como para el amor tampoco hay edad. ¿De pronto un email o donde puedan mandar o recibir la información los que estén interesados? Claro, nosotros tenemos el correo electrónico a quienes deseen ponerse en contacto con nosotros. El correo electrónico es el siguiente: saulvinuesa@hotmail.com. Bien, facilito. Tan sencillito. Facilito, entonces. Vea nomás. Estos 40 años que están cumpliendo y que, por supuesto, veamos y esperemos que cumplan muchísimos más, es un aporte también que tienen hacia la sociedad, ¿no? Mucha gente que no alcanza de pronto a ingresar a la universidad, o hay gente que tuvo que frenar sus estudios y por cuestiones de trabajo, a veces el tema de la edad también, que es, creo que nos acomplejamos un poco también con eso. No. Aquí no tenemos ningún límite de edad, tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. Lo que buscamos es, como dicen, los requisitos indispensables para ingresar al plantel son tener afición a la carrera, primera cosa. Segundo, nada más que la copia de la cédula de ciudadanía y 4 fotitos, carnet, punto, pare de contar, es alumno nuestro. Así que ahora ya no hay excusa de que no tengo para estudiar nada, pues acá hay la solución, y así que para todos los que están interesados, vayan, apliquen, que superarse, estudiar es superarse. Porque uno también encuentra la afición, uno dice, yo estoy para esto preparado, no, yo quiero esto, pero va a probar otras cosas y se queda. Y algo novedoso que quiero que conozcan ustedes, el emprendedor está fija su meta a dónde va a tener su negocio propio, su ligera pequeña empresa que después lo hará empresa grande. No tenemos ninguna materia de cultura general, todo está dirigido exclusivamente a lo técnico. Materias teóricas, por ejemplo, tenemos metrología, seguridad industrial, organización de talleres, computación. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar, y todos manejan, ahora es el celular. A base del celular, internet, estamos teniendo todas las materias a disposición del alumno. Y luego después, No necesitamos tampoco que el estudiante venga con sus materiales, tal vez con sus herramientas. No, él viene solamente con un overol de trabajo, porque él va a ser trabajador. Y ese overol de trabajo es el único que le controlamos. Vino con su overol y si no, se va a la casita. Viene con dos esferográficos y un cuaderno borrador de los universitarios. Pare de contar. Todo le entregamos nosotros. Todo. Rompa, tuerza, queme, haga cualquier cosa, el colegio lo sigue entregando. O sea, queremos entregarle todo lo que tenemos para que sea la especialización completa y salgan bien preparados. Vean nomás. Así es en el Centro Técnico de Formación Artesanal del Valle, que está cumpliendo sus 40 años. Fácil de llegar, ¿no? Cerca de los bomberos en Sangolquín. Así es. Estamos frente a los bomberos en la calle Cojimíes y pasaje Chalupa. Ahí está el rótulo ya en los bomberos. Entonces ya está la dirección. Pero yo quiero hacer conocer a la ciudadanía. Este es el único título que le faculta la ley poner su propio taller. ¡Ojo! El único título que le faculta la ley poner su taller. ¿Por qué? Porque trabajamos con la Junta de Defensa del Artesano. Entonces tiene que ser calificado el estudiante a través del Ministerio de lo Laboral. Ese es el título que sale con el aval. Entonces, de esa manera, el bachiller no puede poner un taller. El tecnólogo o el ingeniero ellos ponen son empresas. Empresas. El único que pone el servicio de taller es el artesano calificado, que este es el que nosotros preparamos. Entonces ya tenemos todo listo, ya sabemos cómo puede funcionar, ¿no? Ya tenemos una oportunidad más en la vida para muchas personas, eso sí, no hay que desligarse en este caso. Perfecto, y muchísimas gracias también por estar aquí. Si es posible repetir los números de contacto para que si alguien se le escapó. Con todo gusto, los esperamos con ese mismo aprecio que debemos tener quienes hacemos educación, tanto los maestros como los alumnos. Somos los mismos, es una familia. Por lo tanto, los contactos, nuevamente, por favor, que anoten muy claro. 2330-549. 2330-549. Y el celular, 0998-712-333. 0998-712-333. Les esperamos, porque la infraestructura es grande, tenemos talleres grandes, tenemos material en cantidad fabulosa para que puedan hacer su trabajo y hacer sus clases. Y inclusive tenemos hasta un mini complejo deportivo para un boli, un baby. Para el un poco claro, todo entonces, completo, entonces, no hay que más pedir. Ya no hay excusas para decir, ¿saben qué? Hasta aquí nomás, no tengo otra oportunidad. Acá tienes en el centro artesanal. Sí, técnico del Valle. Se nos está durmiendo acá, que está un poquito perdido. Muchísimas gracias también por estar aquí. Bienvenido siempre también a toda la gente. Ya tienen los contactos y también que ya ven que tenemos una oportunidad más, ¿no? Exacto. Bienvenidos entonces también. Recuerden, este instituto está ubicado en Sangolquí, frente a los bomberos. Exacto. En la calle, ¿no? Cojimíes. En la calle Cojimíes. Perfecto, entonces, nos vamos con una cancioncita. Antes de irnos, no te olvides los saluditos. Siempre hay que tener a toda la audiencia contenta, así que mandamos un saludito para David Alejandro Palmiño. Dice, hola muchachos, un saludo. Para la señorita o señora Flor Naranjo, un saludo muchachos, de que les vaya súper bien. Así que para todos los que nos están siguiendo por la 940 AM y también por el Facebook Live, ya saben, tienen todo este tipo de información. Así que muchas gracias y mándale cancioncita a Roscón. Vamos a algo antes de, creo que hubo un problemita por ahí que me estaban enviando en este momento. Algo que nos saltamos, en este caso, en la entrada, ¿no? Y hagámosle parte también de esta situación. Vamos primero con la encuesta, por si acaso ya cámbiame la música. Ahora, póngame, no sé qué me puso música, ¿de qué está de fondo ahí? Sí, ¿ah? Una música de... Póngame música de alegre. De ronda. La música alegre porque es lunes. Sí, y vamos a arrancarlo bien. Iniciando bien la semana, entonces, por supuesto, bienvenidos también siempre. Vamos con eso entonces. ¿Cuál es la encuesta del día de hoy? La encuesta del día de hoy es... Es lo mismo decir, Juan disfruta de dar sereno, que sereno disfruta de dar a Juan. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no? Ya empezamos con un doble sentido ahora. No, hay de quien lo vea, la perspectiva es de quien lo vea. Bueno, pero ¿por qué le pone la que está justo cuando él menciona le pone esa musiquita? ¿Sí? Madre este joven. ¿Ah? Don Raúl, ¿usted qué opina? ¿Sí? Es la verdad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo de siempre? Vea, estamos en lo mismo. ¿Ve? Ahí está. Bueno, para todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguir la página de Rolabyte. Ahí pueden ir a dar su voto en sí o no. Así que no se olviden, ¿no? Y recuerden que hoy estamos con el camino a... Pueden ir posteando el camino a... Quito Underground. Sí, estamos promocionando ya el Quito Underground 2, es la segunda edición, ya se viene el 19 de octubre en el Parque de las Diversidades. Sí, y que por si acaso inicia, se cambió el tema de la hora, había gente que nos estaba preguntando, empieza a las 12 del mediodía. Sí, 12 del mediodía, ya no a las 2 de la tarde como estaba pactado, 12 del mediodía empieza este gran evento en su segunda edición, por supuesto con grandes bandas que vamos a tener durante el resto de programas hasta el 19 de octubre que es el evento. Eso, así que no se olviden, estamos camino a Quito Underground. Saluditos, amigo. Tenemos, no, bueno, yo tengo algunos saludos, pero lo vamos a mandar para más adelante. Para más luego. Vamos entonces con la canción. Ahora sí, póngame musiquita. A todos los que nos escuchan a través de la 940 AM, suban el volumen. Y también, en este caso, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Rolabay vía Facebook, en Rolabay-radio en Instagram. Y también a nuestros números de contacto. Al 2220-966, 2220-966. Y por supuesto, mande la cancioncita y después les presentamos quién tenemos para el día de hoy. Rola Bait. Y con esta canción arrancamos entonces el programa del día lunes, por supuesto que estamos promocionando lo que se viene para el sábado 19 de octubre, 12 del mediodía, para arrancar con este gran evento en su segunda edición, el Quito Underground 2. Eso, el Quito Underground 2 es un evento, se fundamenta a partir de la formación y la creatividad artística de las diferentes bandas que conforman este escenario. Dime tú, amigo. Cuente, ¿qué pasa? Yo quería mencionar que van a haber buenos artistas en este evento, ¿ah? Más que nada de hardcore, de... ¿Cuál más estaba ahí? Deathcore también, Deathcore. Sí. Entonces son artistas y bandas de renombre que se les está dando la oportunidad, ¿no? De que son ecuatorianas. Entre ellas está Memento Mori, Oponente Interno. Y algunas bandas más, así que... O sea, el objetivo del Quito es fortalecer la identidad. Eso es sí. O sea, más que todo, identificar que existen otros espacios, en el caso de lo que hace el Quito Underground, que te da otros géneros, te da otra perspectiva también de la música, y que por supuesto te permite disfrutarla, y es del segundo la segunda edición. ¿La segunda edición? Y se viene con qué bandas. Por ejemplo, en este momento acabamos de escuchar Fantasmas, y por supuesto aquí está el guitarrista de la banda invitada del día de hoy, por supuesto que nos va a conversar de mejor manera en relación a esta música, ¿no? Perfecto, entonces, bienvenido de parte de Memento Mori. ¡Memento Mori! Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en la radio. Un poco tío, suéltese, amigos. Suéltese nomás. No, aquí no pegamos, no. Tranquilos nomás. Les presento a nuestra querida audiencia. Él es André, es guitarrista de Memento Mori. Y nos decías, esta canción se llama Fantasmas. ¿Ya? ¿De dónde saca ese nombre? ¿Qué ¿Dónde tiene? Sacaron ese nombre o qué pasó? Híjole, pues. O sea, los nombres de las canciones y todo eso son. No hacemos la canción pensando en el nombre que va a tener, yeah, sino que hacemos la canción y una vez que Dorian, nuestro vocalista, ya tiene la música y él compone las letras, ahí vemos qué nombre va a poner, se va a terminar la canción. Ah, va saliendo conforme cómo lo van armando ahí. Ajá, entonces él ya da la temática, dijo quiero hacer con esta onda y viendo las letras como que decimos, entonces esta va a ser Fantasmas. Digamos así. O sea, no se complican prácticamente en pensarle tanto el nombre a la canción. Sí, pero no, pero sí. Aunque suena fácil, es también bastante complicado hacerlo eso. Porque otra de las canciones que tuvimos, nos tardamos como 4 meses en ponerle el nombre a la canción. Que fue cuando grabamos un video en Sesiones al Parque. Y grabamos esa canción con ellos. Teníamos que estrenarla y la canción no tenía nombre todavía, o sea, hicimos el premier de 4 meses. Entonces, lo tenían así como poner el nombre de la canción. Toma, ahí está tu facilito. 4 meses tenemos. Bueno, en algunas, yo dije, ¿no? En algunas ocasiones puede que sea fácil, en otras, pues, obviamente. Pues, sí, lo último que sacamos, eso fue relativamente sencillo. Nos mandó la letra, se va a llamar Legión. Ya. Pero hablan de Fantasmas, bueno, Legión. Hay de todo. Vamos a acomodarle un poquito más del micro, nada más. Mientras tanto. Cuéntanos algo, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué ustedes agarraron o se dieron esa tendencia hacia el deathcore, es lo que hacen ustedes? Sí, deathcore. ¿Sí? Metalcore, deathcore. Ambos dos. Ambos dos, sí. Ambos dos iguales. ¿Cómo es que agarran ustedes esta tendencia? Porque me dice que, bueno, lo que leíamos, ¿no? Que la banda arranca por los dos guitarristas originales, algo así. Sí, o sea, verás. Memento Mori... El deathcore es un género que nos apasiona y nos gusta a todos, el metalcore, deathcore, así. Esa afición viene de que simplemente cuando estábamos en nuestra adolescencia, en el colegio, todo eso. En sus épocas primaverales. ¿No? Ajá, cuando éramos jóvenes y hermosos. Juventud que vienes y vas, pero exacto. ¿Cómo vienes te vas? Ajá, pues había un gran auge de bandas de este estilo, como era Suicide Silent, Acela y Dying, así, ¿no? Entonces, fue un grupo de amigos que les gustó mucho esa música. Y que quieren empezar a hacer lo mismo porque también se vieron influenciados por lo que empezó a suceder acá. No teníamos a Descomunal, a Caniguara, que si bien es cierto no son deathcore como tal, iban por la onda, ¿no? Entonces como que por ahí empezó la pasión para la banda de querer hacer lo mismo aquí en el país. Entonces ya, se unió lo que fue la primera alineación de Memento Mori y empezaron a a fabricar, digamos, este género que aquí no había mucho. Ah, ya. Y eso pero, desde el 2010, ¿no? 2010 ya, nueve añitos. ¿Cómo llegaron a conformar el grupo? ¿Dijeron, ve, me gusta esto y por eso hicieron el grupo? O sea, ¿son panas del colegio? ¿Cómo es la cuestión? La primera alineación, sí, eran amigos del colegio y me parece que de barrio, que vivían por ahí cerca y se conocían. De ahí surge eso. De ahí hubo ciertos cambios, integrantes que se salieron, grabaron un disco, yo ya llevo en la banda, yo soy entre comillas el nuevo, y yo ya llevo tres, casi que cuatro años en la banda. ¿Tú eres de segunda generación, supongo? Algo así, segunda, tercera, no estoy seguro. Ajá, pero se me olvidó lo que estaba diciendo. a veces pasa. Muy común esa situación aquí. Me pasa más frecuentemente de lo que me gustaría admitir. No tiene lagunas mentales, tiene océanos mentales, muchachos. Pero bueno, vamos con la pregunta de preguntas, de la pregunta que todo periodista tiene que realizar en este caso. La pregunta típica y que va a haber un momento en el que ustedes ya se cansen de responder, de hecho la misma pregunta, la más original, ¿no? ¿Por qué se llama Memento Mori? ¿Por qué se llama Memento Mori? Verás, esa es una frase que viene del latín, que significa recuerda tu mortalidad o recuerda que vas a morir. Eso es lo que significa. A breve rasgo, simplemente lo que el nombre de la banda quería decir es vida y una sola. Yeah. Y todo en esta vida va a terminar. Entonces, lo que sea que hagas, disfrútalo. Tenemos cierto tiempo, recuerda que vas a morir. Haz lo que te parezca que debas hacer con tu vida. O sea, por si acaso, bueno, ay, que te vaya en el día, recuerda que te vas a morir. Ajá, una forma elegante de es decir YOLO. Puedes salir a correr en las mañanas, comer sano, comer tu yogur, comer el pero cacho, ¿quién quita que sea o tu rataburger? Básicamente. Es. Ah, ya, pero en cuanto a la edición de Quito Underground, ¿es la primera vez que se presentan ahí? Sí. ¿O ya estuvieron en la primera edición? Estuve de público. ¿Qué tal? Una bestia. Es que fui con yo fui con una banda que se presentó el año pasado, Sacrificium Tagaeri, y fui de stage manager para colitarles en la parte del sonido. Y ya que estuve ahí, pues me quedé de público ya viendo el festival y fue focas. ¿Y te imaginaste estar tú, o sea, ya en la segunda edición estar allá de ya no de público sino de expositor, digamos? Bueno, pues supongo que como cualquier músico siempre que vas a algún festival que te gusta, te imaginas tocando ahí, ¿no? Entonces, pero no esperé que hubiera sido en la segunda edición, así fue como que... ¡Wow! Ajá, de hecho fue muy chévere la invitación, porque la organizadora de allá vino a uno de nuestros conciertos. Nosotros estábamos tocando en la zona hace, ¿qué será esto? Hace un mes, creo unos dos meses, no me acuerdo bien. Y cuando acabamos de tocar, viene Dora en el canto y me dice, ¡loco, ven! Y dice, ¿qué pasa? Y ahí estaba Day y nos dio una invitación así formal, súper elegante, en un sobrecito así que tenía puesto como que Memento Mori. Y en ese momento nos hizo la invitación así, súper elegante, así. ¿Cómo debe de ser? Tuve que coger el sobre así, con menique. Por si acaso. Con la elegancia. Y con guante, si no se me echaba la mano. Claro, o sea, guante quirúrgico. ¿Cuál proctólogo? Ahora sí, revisemos. Pero bien, ¿ah? Bueno, vamos a cambiar un poquito, después regresamos a seguir hablando de música, de la banda, de todo lo que tenemos pendiente, ¿sí? Vamos con la encuesta. Parte. Bueno, ¿le preguntamos la encuesta o no? Ah, sí, empecemos por ahí, de hecho. ¿Ya? Vamos con la encuesta. Nosotros generalmente hacemos una encuesta en la que, claro, toda la gente que nos escucha durante la semana, porque son dos programas, va votando, ¿sí? Pero siempre arrancamos con la votación de nuestro invitado. Entonces, ahí arrancamos la encuesta contigo. Cool. A ver, amigo André, ¿es lo mismo decir Juan disfruta de dar sereno que sereno disfruta de dar a Juan? ¿Es lo mismo sí o no? ¿O no? No. No es lo mismo. ¿Por qué? La segunda suena muy sexual. La primera suena como que va a entregarte físicamente a la persona. Toma, te la entrego y me la saco. La segunda suena de que, ya sabes. Tenga don sereno. La segunda. Toma tu sereno. Pero ya que no, clasificación B. No. Pero ya dijo que no. La encuesta de nosotros arranca entonces. Ya, no. Con el no. Vamos a suponer entonces. Mi querido André, tenemos una mujer aquí al frente. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras. Ojo, tiene seis letras. Y termina en INA. Pensarán por si acaso. Siento que es pregunta con trampa. Siento que tiene trampa. O quizás es tan fácil. Yo digo, vamos a suponer que aquí tenemos a una mujer. Veamos, conforme esa mujer, ¿cuál es la parte más sensible que tiene esa mujer? Tiene 6 letras y termina en INA. I-N-A. Pero también pregúntales aquí a los dos jóvenes. Sí, sí, yo también me deja pensativo, dudoso de contestar. 6 letras. Yo pensaría que el corazón, pero no, si termina en INA, no. Ay. Claro, sí. Porque está la novia aquí. Corazoncina, muchas letras, no. Cochina. Lo tenemos, no lo tenemos. O sea, siento que es con trampa. Termina con INA, o sea. Cochina. Es nada más. Casi. A ver, veamos, Tomás, ¿alguna respuesta? Yo decía el corazón, pero no termina con la respuesta que vos diste, así que paso, loco, no sé cuál será. Serio Iván 2, ¿qué tenemos? Facilito. Pensarás por si acaso. No vagina. Ah, esa es una... De medicina. ¿Ina? Sí, termina en Ina. ¿Y con qué empieza? No vi ahí tampoco. Con besos y cariño. No, amigo, paso. Paso. No, nadie. Entonces, Andresito, ¿cuál sería la respuesta acá? La retina. Está clarito. Desde eso no es sensible. Bueno, muy rico y todo, me la saco. Pues, llegado. Eso no es sensible. A ver, vos andas donde una chica, ponle el dedo. En el ojo. Por eso, pues, a ver si no le duele. No puedo discutir contra la lógica de este hombre. Sí. Después de la pausa, se vienen preguntas más graves, más interesantes. Underground. Así que vayan preparándose. Antes de eso, ¿qué viene en este momento? No, recordemos primero también que el Quito Underground, la segunda edición, es el 19 de octubre, así que todos llamados a ser parte. Recuerden que es un evento gratuito que se van a presentar excelentísimas bandas, como el invitado que tenemos del día de hoy, André, perteneciente a Memento Mori. ¿En dónde? En el Parque de las Diversidades, así que ya saben, tienen que estar ahí desde el mediodía, señores. Para todos los que vieron tal vez la publicación, estaba mal la hora, así que comienza desde el mediodía hasta... Hasta que el cuerpo aguante. Ah, ya, chévere. O sea, 6:30. Sí, porque si ya duele un poco, entonces. No, pero lo que duele son los permisos. Este programa llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. ¡Arrecho! ¿Necesitas de asistencia en campañas, eventos, comunicación interna, comunicación externa, video, fotografía, publicidad? No busques más. Compro comunicación productiva. Hacemos de todo, pero nosotros sí la hacemos bien. Yo lo compro. El camarón gordo, del manglar a su paladar. ¿Necesitas camarón para eventos, fiestas o para reuniones familiares? Entregas a domicilio. Tuco el camarón. Sabestetic, clínica estética. Somos los cómplices de tu belleza. Medicina estética. Quito Underground. ¿Qué fecha era? El 19 de octubre, sábado 19 de octubre, los esperamos entonces en el Parque de las Diversidades al mediodía. Nos vamos con una cancioncita y ya. ¿Para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El grito de las comunidades. La inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet folclórico Ñucanchi Alpa, que pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos, y no se olviden, sin mencionar que vayan a darle me gusta a la página de Rolabyte, también síganos en Instagram como Rolabyte-radio, y hay que mandar saluditos a todas las personas que están interactuando y nos están mencionando, así que para Fanny Pazmiño Granizo dice, suerte muchachos, igualmente para Vanessa Freire desde el sur de Quito, igual un fuerte saludo de todos los que hacemos Rolabyte, para Jonathan Llanes también, le mandamos ahí su saludito especial, así como mandan con los deditos y los emojis. ¡Papú! ¿Eh? Jonathan Papú. Ah, ya, esa es, ¿eh? Es un amigo de trabajo. Tras micrófonos conversábamos un poco de ese paso muy importante que creo que muchas bandas de aquí en el Ecuador aspiran, ¿no? Se ven proyectadas también a llegar a ese punto. Sesiones al Parque, que es una edición que en realidad apoya mucho a las bandas ecuatorianas, a las mejores bandas ecuatorianas, y Memento Mori ha sido parte de eso. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia en el caso de ustedes? La experiencia fue muy linda y a la vez muy estresante. ¿Cómo así? O sea, verás. Desde ensayos, entonces, ¿cómo es la cuestión? No, o sea, una vez que ya nos hicieron la invitación formal y nos dijeron, queremos hacer un video con ustedes y esto es lo que pasa, ¿aceptan o no aceptan? Y ya dijimos que sí. Todo fue muy chévere porque para empezar nos convocaron la reunión No en una sala de juntas así súper elegante de un despacho de abogados. ¿Sino algo así? No, sino ellos tienen un... Más tampoco así, un poquito más de arriba. Tenían un auspiciante, que era una cervecería. Entonces la reunión la hicimos ahí. Entonces ahí fue todo. Entonces estábamos en un ambiente chill, todo tranquilos. Ya nos dijeron, ok, entonces vamos a grabar el 20 de julio del... Hace 3 años creo que fue lo que grabamos, o 2 años. Y nosotros ya solo nos dijeron... Solo necesitamos que vengan ensayados. No les pedimos más, ya nos pidieron videos de referencia, más o menos cómo quieren que se vea la nota, ta, ta, ta. Y bueno, ahí tuvimos como 4 meses entre que sucedió esa reunión al día del rodaje del video. Ese mismo día tuvimos también el gusto de rodar con Descomunal. Nuestros videos fueron grabados el mismo día. Y parece, esos videos sí les hice ensayar a Memento, pero al punto en el que me odiaron, porque si era... Tenemos que ensayar, y los ensayos solo eran esas 3 canciones. No tocamos absolutamente otra cosa que no es esas 3 canciones durante 2 horas seguidas todos los días. ¿Cuáles eran esas 3 canciones? Fantasmas, con la que se abrió el programa. Involucionar, que fue una canción nueva en ese entonces, que decidimos sacarle concesiones al parque para justo como que nuevo video, producción, a un estándar gigante, a un nivel internacional, nueva canción, y Welcome, que es una... de las clásicas favoritas de la audiencia, que es la canción que abre el primer disco de Memento Mori, titulado Perceptions. Vean nomás. Que se den cuenta, y también hay que mandarle un saludito para Dayana Morales, que nos está viendo, la organizadora de Quito On The Ground. Hola, sí, Dayana. Un saludo, ¿sabes? Hola, muchacha, hola. ¿Cómo estás? Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Rolabyte, así que... Vamos con la otra parte. Regresando al tema... Que hace rato que imaginábamos a la mujer, vamos con otra. Okay. No con otra mujer, vamos con otra. Una preguntita media capciosa para todos también los que están ahí en la audiencia. No contesten, nos escriban. ¿Verdad? Pero vamos primero con eso. ¿Cuál es la... Ya lo tenemos listo. ¿Cuál es la encuesta del día de hoy? En este caso también que lo tengamos preparado. Ya le vamos a mencionar la encuesta del día de hoy. Nuevamente entonces. ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y le dura de 5 a 6 días? El salario. El sueldo. Corto o largo. El salario. De hecho, sí tiene razón, la verdad. Sí, pues, tiene razón, que es el sueldo. Independientemente de si gana el básico o es gerente de un banco. Da igual. Ahí sí le va a durar 7 días. Y así algo así que... es como la tenemos, la encuesta del día de hoy. ¿Cuál es? La encuesta del día de hoy, vayan acá a nuestra fanpage de Rolabyte y voten si es sí o si no es lo mismo o si es lo mismo. Es lo mismo decir Juan disfruta de dar sereno que sereno disfruta de dar a Juan. Ya tenemos el primer voto de nuestro invitado, Andrés. Sí, no, evitemos nomás. Por si acaso, si es que desde producción ya me pueden ayudar con cuál es el resultado de la encuesta de la semana anterior, no la que recién pasó. Y por supuesto también nuestras redes sociales. Si quieres ver más de nuestros videos, también de nuestros programas anteriores, o no alcanzaste a ver, si quieres volverlo a ver, ingresa a Rolabyte en Facebook, también en Instagram, que también puedes darle seguir en Instagram, en Rolabyte-radio. Perfecto, entonces. Y también a quienes nos escuchan a través de la 940 AM y a nuestros números de contacto al 2220-966 2220-966. Perfecto, entonces, ahí seguimos. Hay que también mencionar que no se olviden también los días miércoles Rolabyte también está al aire, así que en la Ecu Radio 593 vayan, descárguense la aplicación, que estamos de 3 a 5 de la tarde. Así y que... hablando de aplicaciones también, si tú no tienes ya un radio con AM y solo dices, no, es que solo tiene FM, mijo, o sea, no puedo escucharles, puedes ir a Facebook o puedes descargarte también la aplicación, que también está en Google Play Store, y en caso de iPhone en App Store. Así que vayan por la aplicación tanto de Ecu Radio 593 y de la Casa de la Cultura. Así que también hay que decirle acá para todos los que son fan de Memento Mori, que no sé, sus contactos, en dónde están. Claro, nos pueden encontrar en Facebook, en el Facebook / Memento Mori UIO. En Instagram como Memento Mori 593, son las redes que principalmente manejamos. Igual estamos en YouTube, ahí pueden encontrar el canal como Memento Mori EC, donde van a poder encontrar Legión, justo la canción que recién estrenamos hace 1 mes, 2 meses, que acaban de escuchar hace un rato. Eso próximamente ya estaremos subiendo todo nuestro primer disco y una sorpresa ya a todas las plataformas virtuales de Spotify, Apple Music, Deezer, la que usted use, la de su conveniencia, ahí vamos a estar ya. ¿En cuántos conforman Memento Tomori? Somos en total 5 personas. Entre 5 músicos. O sea, 5 en escena. En escena. ¿Y detrás de? Detrás uno, un sonidista. No, pues seis. ¿Qué más quieres de orquesta, creo? No, pues que atrás de un espectáculo tan grande como tiene Memento Mori, me imagino que detrás de eso hay una cantidad. Desde los eventos que se han presentado, los CDs, como decía él, también las canciones que tienen son de altura mundial. Entonces me imaginaba que eran como 13 o 14. O sea, hemos trabajado con mucha gente, pero no, digamos, de forma permanente. Siempre que se ha grabado y todo, intentamos hacerlo con la mejor persona posible, con alguien que conozca del género, pero lastimosamente no es que podamos llevarlo a todo el mundo así a tocar. Suponte, hace 2 semanas tocamos en Salcedo, en un festival que se armó allá. Verás, esa fue una invitación que nos hizo Julio Valle de Mortero, una banda de Ambato, a ese festival. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Este es un concierto chévere, es grande, y pero no hay mucho presupuesto. Entonces, como vimos que era un evento así, de igual de buena talla, fuimos y todo. Y como nos dijeron, va a haber pantalla gigante y toda la madre para los LEDs. Como el Dayan, nuestro bajista, es diseñador gráfico, ahí le dije, acolítate con unos visuales. Entonces, igual hacemos consecuencias, usamos in-ear, todo para dar el mejor show posible. Y eso es autogestionado. Casi todo lo que he hecho en Memento Mori ha sido siempre autogestión, y no es exclusivo de Memento Mori, es como que en general de la escena metalera. Ahorita, por ejemplo, Descomunal, una gran influencia nuestra, está de gira en Europa, y ellos es todo autogestionado. Hace unos meses una banda llamada Infecto de Barante se fue de gira a Rusia, igual, todo autogestionado. Entonces, no... Es la realidad de la escena. No digo que sea bueno ni malo, simplemente es la realidad y nos ajustamos a ella, hacemos lo que mejor podemos. O sea, en cuanto a ustedes, en su género, no hay mucho apoyo por el, digamos, por el, en este caso, el municipio, se podría decir. Es difícil, porque a veces el municipio da y a veces no. O sea, te voy a contar una anécdota. Hace unos 2 años, me parece que fue, logré conseguir una invitación para tocar en el Festival Patria Grande en Cuba, que es un festival gigantesco donde se ha presentado Audioslave, Rolling Stones, No Te Va a Gustar, o sea, bandas ya de renombre. Y así, si no has escuchado Audioslave y Rolling Stones, no sé en qué, bajo qué roca vives. Dile. Mencionale nomás, tranquilo. No pasa cool. Nada. Bueno. Cretín. Okay. Entonces, para ir a ese festival, por temas de la política de Cuba, mismo nos dijeron que ellos nos daban el espacio, que para que vayamos a presentarnos y todo, pero teníamos que pagarnos todo. Nos dijeron que todas las bandas que se han presentado hoy han sido de su propio bolsillo. Entonces me puse a hacer los deberes, ¿no? Para ver si sacaba un auspicio con el Ministerio de Cultura, con el municipio, algo así. Entonces ahí hubo como que no, porque Ecuador, bien o mal, ahorita no está en una situación donde pueda desembolsar billetes, ¿no? Entonces estuve como un mes atrás del ministerio, si conseguimos un auspicio, y al final me dijeron que por ese año ya se había acabado el presupuesto, que regrese el siguiente. Entonces... ¿No? Claro, hice las cuentas, nos salía más o menos como $5,000 ir 2 días a Cuba, así para llegar, hotel, tocar, quedarnos un ratito y regresar. Claro, pero en ese entonces todavía no éramos profesionales, no trabajábamos, ya no era una opción. Ahorita todos en la banda somos profesionales, tenemos nuestras profesiones ya. Entonces, si algo así, una oportunidad, si ya no sale, es mucho más factible que ahora Memento Mori se internacionalice. Bien, lo dije bien. Es de esas palabras que se te lengua la traba. Para que vean que estamos en vivo, señores, en vivo. Y con respecto a la encuesta, querido amigo. Sí, perfecto. Cuéntame, ¿cómo quedó la encuesta, la encuesta anterior? Primero contextualicemos un poco, ¿no? La anterior semana teníamos... era la semana del folclore. Teníamos a un invitado especial, que era los cuatro del altiplano. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es la mejor canción de los cuatro del altiplano? Entonces teníamos las opciones de Estrella de la Noche y La Rosa y el Clavel. ¿Sí has escuchado Los Cuatro del Altiplano? Megadex. He escuchado de los cuatro del altiplano y estoy hasta seguro de que seguramente los vi en alguna fiesta en Ambato, en Baños, así. Estoy seguro de que alguna vez los he visto en algún concierto, eso sí, porque ellos... No sé, o sea, es imposible como... no saber de ellos. Es como la banda 24 de mayo. Sabes que existen. Así no hay. Pero no sabes que ya sé, nadie sabe. Ajá, pero sabes que, ya, que existen y que son de los que creo ponen a bailar a donde sea que vayan. Ya. Algo así como tú estás en este momento. Estaba hace rato aquí mi compañero con el tema que tú pusiste de Rolling Stone. Que no sé qué. Cool. Vamos de ahí. Vamos parejos. Así que la encuesta quedó: para Estrella de la Noche, 66%. Es la ganadora total. De 76%. Sí, Estrella de la Noche. Y el 34% obviamente de la y la Rosa y el Clavel. Vea, un saludo que... enorme entonces a Don Raúl. Un saludo, Don Raúl. Gracias por las palabritas hasta ahorita. Y nos vamos con una cancioncita, pero antes de eso, sí, nos vamos con un saludito especial para el licenciado. Pues no es licenciado, es magíster, por si acaso, ¿no? Para que tengamos bien presente esa cuestión. Carlos Rodríguez, allá de la Faxo, también un abrazo enorme de parte de muchos que nosotros fuimos sus pupilos. Y eso, muchas gracias. Y no tiene ahí entonces, ¿no? Nos vamos con la cancioncita, sube el volumen y que disfrute usted también, profe, entonces. Adelante, ya regresamos. Let's go! lunes muy animado, por supuesto, este lunes que siempre para arrancar bien la semana que nosotros tenemos de lo mejor. Se viene la segunda edición del Quito Underground, que se va a dar en el Parque de las Diversidades el sábado 19 de octubre a las 12 horas, ¿sí? Al mediodía, ahí los esperamos. Tenemos grandes invitados también, por supuesto, aquí en Rolabay en relación a lo que va a ser el evento, esta segunda edición, como el día de hoy, Memento Mori. ¿Qué tal has pasado en el programa, André? Chévere, chévere, es bonito regresar a la radio a los tiempos. Colega, ahí sí que era colega. O sea, ¿ya habías pasado por radio anteriormente? Sí, antes tuve mi propio programa cuando estaba en la universidad con unos amigos, y también ya me han entrevistado aquí par veces, entonces sí, siempre es bonito regresar así. A los que nos sentíamos originales desde la primera vez. Únicos y detergentes, no hay chance, mijín. Ya me timbraron hace tiempo. Ya sabes. Mira, para todos los que siguen a Memento Mori, ya está timbrado, dice, ¿ah? No parece así, de libre. Bueno, comenzamos con los saluditos, dice de Andrés Sarabia, dice, hace una semana o más, aquí un colega de la radio, apodado El Dajo, dice, puso en Facebook que si llegaba a 1000 comentarios subía un video cantando. Ya van como 2000 comentarios y el señor nada que cumple, así que ya, bueno, ya iba a subir, solo para que vean que Rolabyte cumple, y todos los que hacemos Rolabyte acá, el señor Dajo que nada va a subir. Me van a ayudar a subir el video ahora por... Te grabamos, tranquilo. Ya, está bien, me graba. Disculparán la gente si es que les empieza a arder algo en los oídos, no es culpa de nosotros, pero vamos a cumplir con la apuesta, que eso es lo importante. Eso. Ya, nada. Ya, así que para la canción ustedes, ¿cuál es? Ustedes vamos a ponerle nosotros la canción. Sí, una de Memento Mori. Claro. Sí, pero es que ni pues... No, pues hijo. Ya estás un 50% ahí. Pero una hora no puedo jalar. Sino que sea que le lleven ahí para que les abra telón algún rato ahí. Hay que se pegue 3 de la noche aunque sea. Sí. O que cante María Chun Chun, vea, pero en la versión metalera, ¿cómo sería? No sé cuál es María Chun Chun. No, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Oh, quizás esas canciones que sabes, pero no sabes que sabes. Y ahí estamos con la filosofía de la noche. Eso es para el encuentro. María Chun Chun. Eso queda para el encuentro de la próxima semana, creo, ¿no? Yo creo, sí, así que. Canciones que sabes, pero no sabes que sabes. Sí. ¿Ya? Dañado. Bien, ¿ah? Muchísimas gracias. Patente pendiente. Muchísimas gracias, André, por estar acá con nosotros compartiendo este espacio. Gracias y que ahí vamos a estar también en el Quito Underground en la segunda edición, aprovechando entonces que tenemos la invitación, ¿no? De una vez. De una vez vamos ahí y bueno, no de gratis. Vamos a firmar. Vamos a cubrir, estamos auspiciando, Rolabay está auspiciando Quito Underground. Un saludito de pronto para alguien. Un saludo para Daya Morales, la organizadora, una bestia, y se está sacando lo que es la madre para llevar a cabo este festival. ¿Eso que ella es madre? ¿Cachaste? Me van a llevar muy bien. Un saludo para todas las bandas organizadoras, todas las bandas participantes que vamos a estar en ese evento. De parte de, sé que de todos los músicos estoy hablando cuando digo que vamos a dar el mejor show posible para ese concierto. Es un gran evento que no siempre tenemos el gusto de tener aquí en nuestra ciudad, al menos no en estos géneros, que es difícil encontrar un festival así que te permita el aire libre y todo eso. Entonces esto va a ser, no sé si histórico, pero sí va a ser la bomba para toda la gente que le gusta el rock pesado, metal, core, deathcore. Va a ser un eventazo. Perfecto. Sí, de principio a fin. Muy bien. Calidad de invitado que tuvimos el día de hoy. Sí, André, bienvenido, André. También cuando quieran. Ya sé que no me acuerdo bien la frase de lo del detergente, pero bienvenido. Único y detergente. Eso. Bienvenidos también acá siempre. Entonces, a nuestro programa, este es su espacio, están las puertas abiertas. Creo que ya nos despedimos. Sí, ya nos estamos despidiendo. Yo quiero también mandar un fuerte saludo para todos los que nos están siguiendo en la 940 AM, también por el Facebook Live en Rolabyte. Y nada más que decir que vayan, den me gusta, sigan, que nosotros estamos aquí para ayudar al talento ecuatoriano. Así que yo soy Brian Baca, un gusto estar con ustedes. Un saludito a Brian Novia que está ahí atrás y ¡chau! Recuerden que el próximo lunes estamos con El Camino a Quito Underground. Seguimos con la otra banda. Así que David se despide y chau. Nos vemos entonces. Recuerde que tenemos de aquí todos los lunes en la radio de la Casa de la Cultura una cita